Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de mastering de alto nivel. Aprenderás y mejorarás tu técnica para masterizar tu música y conseguir sonar profesional. Primero, ¿qué es exactamente el mastering? En pocas palabras, es el proceso final de la producción musical. Se trata de preparar y transferir la música de la mezcla a un medio de reproducción. Y hoy nos adentraremos en el mastering de alto nivel, donde realmente afinamos cada detalle para lograr una calidad óptima, excepcional, mágica, poderosa. En podcasts anteriores te he mencionado que masterizar una canción es como si fuéramos pintores y le añadimos el marco a nuestra obra finalizada. Masterizar es darle esos retoques finales a nuestra mezcla. El mastering es la etapa final de crear una canción. Si has logrado tener una canción muy bien producida, luego la grabaste para obtener un sonido del 80% final del que estás buscando, luego la mezclas y consigues un 90% de tu sonido final, ahora te queda la última etapa, el mastering, donde vas a añadirle ese 10% adicional para dar tu obra por finalizada, con un nivel de calidad profesional que permite que tu música sea comercial. Entonces, cuando masterizamos, debemos tener en cuenta una serie de procesos que nos ayudarán a conseguir una canción con un sonido comercial y profesional. Y como cualquier proceso y etapa de la producción musical, hay que aplicarlo escuchando, detectando problemas sonoros, analizando y aplicando soluciones a esos problemas. Por eso te invito a que te pongas el sombrero de ingeniero o ingeniera de mastering para comenzar esta aventura. Antes de comenzar el proceso de mastering, asegúrate de que tu mezcla está en buen estado. O sea, si al mastering llega una buena mezcla, el trabajo va a ser mucho más fácil de hacer. Entonces es importante respetar cada etapa de la producción musical y dedicarle el tiempo que merece. Por eso la preparación es la clave. Que tengas bien pulidas y bien producidas tus canciones para cuando llegue la hora de masterizarlas, todo sea mucho más fácil y fluido. Resuelve cualquier problema de ecualización o balance antes de llegar al mastering. Recuerda, la mezcla es la materia prima para el mastering y una buena grabación es la materia prima para la mezcla. Y una buena composición y producción es lo que garantizará que tu canción conmueva y funcione. A veces cuando escuchamos la palabra mastering nos imaginamos unos científicos con batas blancas en un laboratorio tocando un montón de botones y medidores y herramientas y bueno, puede ser parecido, pero es mucho más sencillo de lo que imaginas. Eso sí, una vez ya interiorizas los procesos y aplicas lo que aprendes en la teoría. O sea, esto tampoco te voy a decir que es algo que pueda hacer cualquiera. Se requiere estudio, se requiere un poco ser profesional. Pero tampoco es algo imposible, se puede aprender. Ahora te daré 4 pasos clave para que lleves tus masterizaciones al siguiente nivel. Número 1. Control de frecuencias. Una parte esencial del mastering de alto nivel es asegurarse de que todas las frecuencias están equilibradas. Escucha cuidadosamente tu pista. ¿Hay algún rango de frecuencias que destaque demasiado? ¿O tal vez hay alguno que se pierdan en el fondo? Utiliza herramientas como ecualizadores dinámicos o compresores multibanda para ajustar con precisión cada área. Un ecualizador dinámico es un plugin que insertas en tu DAW que te permite aplicar filtros solo cuando destaquen determinadas frecuencias. Es un plugin súper quirúrgico porque te permite tener control específico de cada frecuencia. Así no aplicas la EQ de forma permanente, sino solo cuando la necesitas. O sea, que el ecualizador dinámico se aplica en función de la intensidad de la señal de entrada. Por eso, su funcionamiento puede ser similar al de un compresor o un expansor, pero en la frecuencia que tú decides trabajar. La idea es que escuches tu mezcla y detectes problemas sonoros. Cuando ya sepas qué problemas te enfrentas, decides si aplicas o no el ecualizador dinámico. Lo mismo para todos los plugins. Otra herramienta es el compresor multibanda, el cual te permite controlar el rango dinámico de tu canción en determinados rangos de frecuencias o bandas que puedes definir. Por ejemplo, si notas que tu subgrave está descontrolado, aplicas un compresor multibanda solo en las frecuencias subgraves para que comprima ciertos decibelios. Otra herramienta es utilizar la ecualización mid-side, o sea, es una técnica que separa el campo estéreo en dos para poder tener control individual sobre cada canal. El mid es todo lo que suena en el centro de tu campo estéreo, lo que se percibe como un sonido en mono. Y el side es aquello que suena a los lados derecho e izquierdo del campo estéreo. Cuando se aumentan los lados, el oyente percibe un sonido más abierto, con más espacio en el campo estéreo. Ok, ahora te voy a dejar una tarea. Tarea para los oyentes. Toma una de tus mezclas y utiliza un ecualizador dinámico para resaltar o reducir ciertas frecuencias. Escucha la diferencia y trata de entrenar tu oído. Número 2. Compresión nivel La compresión es clave en el mastering. Buscamos un equilibrio, o sea, queremos controlar la dinámica sin sacrificar la energía de la canción. Experimenta con diferentes ajustes de compresión y asegúrate de no exagerar aplicando compresores porque vas a perjudicar el sonido de tu máster. Usualmente es bueno que comprimas con una reducción de ganancia que no supere los 6 o 7 decibelios. Y si quieres comprimir más de esos 7 dB, pues puedes aplicar compresores en cascada. O sea, insertas varios compresores que cada uno comprima, por ejemplo, 3 dB. Si insertas 3 compresores en cascada, donde cada uno comprima 3 dB, en total estarás comprimiendo 9 dB, pero sin forzar los compresores. Si en lugar de aplicar los compresores en cascadas usas un solo compresor que comprima 9 dB de golpe, estarás ocasionando que tu compresor comience a funcionar de forma extraña, ocasionando que se ahogue, que tu sonido pierda calidad. Para que comprimas a nivel pro, lo que busco es que veas tu máster como un todo. O sea, en la etapa anterior, cuando estabas mezclando la canción, a veces analizabas cada pista individual. Te podías centrar en los sonidos individuales de cada pista o de un grupo de pistas. Podías comprimir específicamente la caja de la batería o el bajo. Pero al masterizar ya no puedes comprimir o procesar elementos individuales. Al masterizar tenemos que entender la canción como un todo, como una canción final y completa, y aplicamos procesamiento al conjunto de pistas ya mezcladas. Es un procesamiento global. Por eso llegó el momento de dar otra tarea para los oyentes. Aplica compresión en tu máster, jugando con los parámetros para encontrar el equilibrio en tu sonido. ¿Cómo cambia la sensación de la canción? ¿Notas que el sonido gana o pierde pegada? Si notas que tu sonido se perjudica, pues no hace falta que apliques ese procesamiento. Quitas el plugin. Aquí tus oídos también van guiándote un poco. Si para ti suena bien sin el plugin, pues no hace falta que lo pongas. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a espiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica. Y así podrás conseguir un sonido profesional. No solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Una newsletter es un boletín informativo, un boletín de noticias. Suscríbete. También te quería comentar que si estás interesado o interesada en crear música de calidad, si estás comprometido con tu carrera musical, si de verdad quieres llegar lejos con esto y es un proyecto que te interesa, puedes contactarme y juntos podemos trabajar para producir canciones de calidad y profesionales. Entonces te invito a eso, si te interesa, ya sabes, me puedes contactar. Volviendo a lo que estábamos hablando. Número 4. Referencias y escucha crítica. No subestimes el poder de las referencias. Escucha pistas que admires y compáralas con las tuyas. ¿Cómo se aplican en términos de claridad, volumen y presencia? ¿Notas diferencias en la calidad del sonido? Las referencias son súper importantes en todas las etapas de la producción musical. En la etapa de la mezcla es importantísimo ir referenciando para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo con nuestro sonido. Si tenemos una buena mezcla, nuestro mastering será mucho más fácil. Pero aún así, hay que seguir referenciando para saber a dónde nos acercamos. La idea es comparar nuestro máster con 2 o 3 canciones comerciales para conseguir detectar problemas sonoros y ver si nuestros sonidos se parecen calidad a esas referencias. A veces puede que notemos problemas en el máster y tratamos inmediatamente de solucionarlo directamente en el máster. Mi consejo en estos casos es volver atrás. Vuelve a tu mezcla y corrige esos problemas en tu mezcla. Por ejemplo, si detectas mucha bola de graves, es mejor que vuelvas un paso atrás, que vuelvas a tu mezcla, al proyecto de tu mezcla, y corrijas esos problemas en la mezcla, en lugar de tratar de corregirlos en el máster. Luego vuelves a escuchar referencias para detectar errores y problemas y los vas corrigiendo, siempre detectando, analizando y aplicando correcciones de ingeniería de sonido. Ok, llegó la hora de la tarea para los oyentes. Elige dos o tres canciones que te inspiren o que tu sonido te guste y compáralas con una de tus mezclas. Anota las diferencias y trabaja para acercarte a esa calidad. Número 5. Detalles finales. Para terminar, escucha tu pista en diferentes sistemas, en auriculares, altavoces de estudio, sistemas de alta fidelidad, hi-fi, tu automóvil, altavoces Bluetooth, hasta en tu teléfono móvil. Ajusta los detalles finales para asegurarte que suene genial en cualquier entorno. Y recuerda que el mastering no se trata solo de hacer que el volumen sea más alto, se trata de darle un espacio a tu música para que respire. Asegúrate que no haya compresión excesiva o limitación excesiva, ya que esto puede aplastar la dinámica de tu pista. Un limitador es como un compresor con esteroides, o sea, es un compresor con un ratio de 100 a 1 o de infinito a 1. Es un compresor mucho más abrupto y tajante. Cuando limitas el audio se pone un techo para que esa señal de audio no pase ese límite. Por eso utilizamos el limitador para elevar el volumen de tu canción a niveles comerciales, porque recuerda que en las etapas previas siempre se pensó en dejar un headroom para beneficiar al mastering, para que el ingeniero o ingeniera de mastering pudiera trabajar mejor. El headroom es como ese espacio en decibeles donde trabajas a unos menos 15 dB con picos de señales en menos 6 a menos 8. O sea, es un espacio que dejas a propósito para que se pueda manipular la señal de audio con mayor facilidad y también para evitar que tu pista clipee, o sea, que tu señal de audio se distorsione y pierda calidad por usar niveles de volumen muy elevados. Es muy importante que recuerdes que cada vez que aplicas un limitador, estás sacrificando la dinámica de tu canción por niveles de volumen altos. La idea aquí es encontrar el punto óptimo, el punto de equilibrio para que tu canción compita comercialmente con la música que está sonando en la radio y en Spotify. Y que no se sacrifique demasiado la dinámica de la canción. Esto que te voy a decir no es una regla. Como irás viendo, en la música no hay reglas que nunca se pueden romper, pero bueno, te servirá de guía. Cuando apliques el limitador, trata de que no supere los menos 6 o menos 7 dB de reducción de ganancia para que tu canción se mantenga saludable. También tenemos otra herramienta que puede ser tu nuevo amigo. Se llama el Clipper. Cuando apliques el plugin de Clipper, estás cogiendo tu señal de audio y la recortas abruptamente. O sea, por ejemplo, una onda sinusoidal típica, imagínate la onda sinusoidal, se puede volver en una onda cuadrada con el Clipper. La idea aquí es utilizar un Clipper de forma muy sutil, que no distorsione la señal abruptamente, sino que apenas se pueda notar. Aplicar el Clipper nos va a permitir que luego, cuando apliquemos el limitador, vamos a poder llegar a niveles de volumen más altos sin perjudicar demasiado la dinámica de la canción. Hay dos tipos de clipping, uno se llama soft clipping y el otro hard clipping. El soft clipping no recorta tan abruptamente la onda, mientras que el hard clipping sí lo hace. Aquí ya depende del tipo de música que vayas a masterizar. Recuerda que no es lo mismo entregar un master de una canción de bossa nova o de jazz que de una canción de heavy metal o de música electrónica. Son mundos muy diferentes y a lo mejor yo usaría un soft clipping para la bossa nova y el hard clipping para el heavy metal. Y ahora dejo la última tarea para los oyentes. Haz una prueba de escucha en diferentes dispositivos. ¿Hay algo que destaque? Escucha, detecta y corrige los problemas sonoros. Ajusta según sea necesario. Recuerda, el mastering es una habilidad que mejora con la práctica. Por eso es importante que hagas las tareas que te he dejado hoy para que apliques el conocimiento adquirido. De los mayores errores que cometemos los músicos y artistas y productores es no llevar a la práctica aquello que aprendemos. Lo que hacemos es acumular y acumular y acumular conocimiento, pero no sirve de nada volvernos unos teóricos musicales si al final no podemos crear canciones que nos gusten y que conmuevan. No temas a experimentar y confiar en tus oídos. No hay una única manera correcta de hacer las cosas en la música, así que diviértete en el proceso y aprende a medida que avanzas. La clave es la paciencia y la experimentación. Disfruta del viaje de mejorar tu sonido. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com o a través de mi Instagram personal, sirgalv. Recuerda que si nos escuchas en Spotify, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.